que quiera Tomorrowland, Sonar, Glastonbury, o sea, Awakenings, a todos. A todo lado. Esta juventud en ella. Camilo iría, tendría una isla. Taz, taz, taz. Sí, mira, bien humilde. Una isla sería increíble. Sí. Pero manténgala, es que eso es un problema. Uno cree que ya se la dieron y ya, ¿no? No, pero esta si vaina, plata, tú te imaginas la cantidad de plata que cuesta debe tener... Claro, es que eso es complicado. Daniel dice, me compraría un yate negro. Ok, mira, es... Me encanta lo específico. Un yate negro, que es distinto a los blancos, porque es que los blancos son muy comunes, ¿no? Es como que... Un yate negro, sí, claro. Ahora. A ver, todos tienen no. yates blancos, yo tengo un negro. En Succession el yate es negro. Claro. Nunca se me va a olvidar, gran yate. Karen dice que ella mandaría a hacer la torre de Avengers. Me encanta. Mira, mira. Hoy es tan fantástico. Paula dice, compraría la colección completa de Funko Pop de Harry Potter, que son como 300, o compraría el carro convertible de la chica Bond, que sale en You Only Live, Live Twice. Ok, bien. Listo, bueno. Ya. Me gusta, bien. Está bien, se están yendo lejos. Se están yendo lejos. Está bonito eso. Yo haría un clon. ¿De ti? Sí. Ay, sí, mira, sí. Para ¿como necesito. La sustancia? No, idéntica. Y que tenga todas, o sea, que sea idéntica y que cuando yo no quiera... ella vaya a... madrugar, ella madrugue. Claro. Por eso, una sustancia. Pero no, porque mira que la sustancia es otra mujer. Son dos personas. Muy distinta, siendo sí. la misma. No, esta sería son idéntica. Pero salen del mismo cuerpo, ¿no? Sí, de la sí, médula. De la misma. Blah. Yo creo que yo sería un poquito más... recatada. Yo, si tuviera mucha plata, mi excentricidad sería tener una casa de campo. Sí. A las afueras de Antioquia. Sí. Con bonito. Dos camionetas. Y sí. tendría dos empleadas. Sí. Que me ayudaran a mí a hacer absolutamente todo. Jardinero, tendría huerta, piscina. Y ya. Mira, esa es tu excentricidad. Esa es mi excentricidad porque yo verdaderamente es que yo quisiera mostrarle a Dios que 3,000 millones de pesos a mí no me van a quitar la humildad, ¿ves? Claro. Es eso. Tú quieres probar. Quiero demostrarle a Dios. Mira, te van míralo. A dar la plata a ti por eso. 3,000 millones de pesos no me cambian, Diosito. Puedes hacerlo, mira. Son mañanas en la X103.9 FM. Aquí está Mr. Mister. Esto se llama Broken Wings. Está Broken Wings de Mr. Mister en las mañanas de la X103.9. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplica en términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Les tengo una lista de los nombres que están prohibidos en Australia. Es decir, de los ¿what? Nombres propios que no le pueden poner a la gente. ¿Hay alguna razón por el que no? Pues yo me ofender. Sí. Wow. Goku. No, yo creo que sí. Por como para que no se pongan muy de creativos, si está bien. Y yo creo que también por proteger un poco está la bien. Integridad de los seres humanos. De los sí. niños, porque los niños no pueden decir. ¿Qué culpa? Sí, porque ¿no? imagínate, aquí en este país van poniéndole Kraken allá. Kraken Andrés. Kraken, sí. Led Zeppelin Marín. Sí. No lo de Kraken Andrés, es verdad. No, yo sé. La cédula. Yo sé. Sí, no. No, hay Messi, Cristiano Álvarez, así. ¿Se exacto. llama? Sí. No, hay. No, porfa, no. Entonces, en Australia prohíben. A ver. Que se pongan con esos chistecitos. Exacto. A ver. En Australia está prohibido que bautices a tu hijo como almirante. Ok. Bueno. Como Adolfo Hitler. Ah, no, bien, pues me parece perfecto. Obvio como no. Bomba. Bombita. Claro. Como brigadier, no lo puedes poner como brigadier. Del ejército. Obispo, no lo puedes poner tampoco. Bien. Cadete, tampoco lo puedes poner. Tampoco lo puedes bautizar capitán, ni comandante, ni comisionado. Claro. Rangos. Sí, me parece bien. Rangos de Fuerzas Armadas. Tampoco lo puedes poner Australia. Claro. Hay mujeres que se llaman América. Conozco varias. Sí. Sí. Bueno. Entonces Australia no. Tampoco lo puedes poner hermano. ¿Qué? ¿Qué hermano? Pero sería fácil. O sea, nombres sería... prohibidos por los australianos para bautizar. Sería raro. Varón. Tampoco lo puedes poner varón. Pobre Jorge. Sí. Tampoco lo puedes poner. Jorge así, ey, ey. Tampoco lo puedes poner. Bonghead. Cabeza de bong. No lo puedes poner bonghead. Gracias a Dios. Eso me parece bien que lo hayan hecho. Tampoco lo puedes poner. Cabo. ¿Ves? Sí. Cianuro. No, pero ¿cómo le pones a un hijo cianuro? Ah, uno que va a saber. Hay la gente está muy loca. Hay gente allá. No. Cianuro Rodríguez. Ni Dalai Lama. Dalai Lama Rodríguez. Dios diablo. Mío. No lo puedes poner diablo. No lo puedes poner tampoco dickhead. Bueno, también está bien. No, tampoco lo puedes poner así. Duque, no lo puedes así. Poner Duque. Duque no, claro. Pero no. Duque no está mal. Pues apellidos. No me parece tan chévere. Duke. Duke Dumont. Meh. Okay. It's kind of. Bueno. Doctor, no lo puedes poner. Claro, no le pueden poner ni profesiones ni rangos. Yeah. Emperador, tampoco lo puedes poner. Está bien. Tampoco lo puedes bautizar Facebook. Carelibro. Facebook. Qué raro sería llamarse así. Pero es que hay gente loca, sí. Facebook Marín, por favor, venga para acá, no claro. Tenaz. Facebook Alejandro Marín, me hace el favor y se entra no, ya. No. Nombre compuesto. Sí, no, tampoco lo puedes poner padre. Ni madre. No lo puedes poner madre, no lo puedes poner general, no lo puedes llamar Dios, diosa. No lo puedes poner Harry Potter. Sí. ¿No le puedes poner Harry Potter? No. No lo puedes bautizar como Harry Potter. Es ilegal en Australia bautizar a un niño como Harry Potter Fernández. Qué bien, qué bien. Han ayudado a alguien con esto. Me encanta, muy bien. Es muy bueno. Sí, pues. ¿Cuál es el nombre más raro que conocen de alguien cercano? Nolasco. Yo tuve una... ¿Es un no, su nombre es mucho gusto Nolasco? Mi bisabuelo se llamaba Pedro Nolasco Marín. Su segundo nombre era Nolasco. Sí, y el de mi suegro, Colombano. Ese es un gran nombre. ¿Colombano? José Colombano Betancur. Pero es chévere que es, parece conocimiento. A quien yo decidí llamar cariñosamente, sin que él lo sepa, Colombianito. Claro, es que porque Colombano suena como ahora, a la época de Policarpa, Sarabarrieta. Pero suena conocimiento, sí. A poder, ah, no, eso sabiduría. Sí. Eso sí, sí, sí, suena ¿cierto? A old and wise. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes a alguien raro? Sí, una persona que conocí en Cali que se llamaba One Doyar. No, no. Pero así, de verdad. No puede ser. One Doyar de la vida real. Me estás mintiendo. One Doyar. One es el primer nombre, Doyar es el segundo. ¿Y te dijo por no, qué? No, joda, pues por One claro, Dollar. Claro, por One Dollar. Entonces, de pronto alguien vio un One Dollar y un dijo... Un billete de un dólar y le puso One Doyar. Excelente no, nombre. Esas cosas Doyar. No deberían permitirse. Eso debería ser ilegal. Sí. ¿Cómo va a poner al hijo de One Doyar? One Doyar. O también existe mucho en el área de Buenaventura, Usnavi. Usnavi que es Ives Navy, ¿sí? De ahí viene. Por el puerto. Por el puerto, claro. Usnavi, Usnavi Gutiérrez. No sean así. Sí, no hagan gracias. Eso. Muy bien, perfecto. No hagan eso por el amor de Dios. Preguntamos eso mañana, el nombre ¿qué? Más raro que conoce. Puede ser. Disney, hay Batman. Batman. Sí. No jodas. Batman existe. No. Ah, no, existe, sí. Batman existe. No, es una persona que le decidieron poner no, Batman. No hagan eso. Batman González. No, deberíamos tener un nombre básico. En caso de duda. Exacto, no, mientras escogemos el nombre. ¿Sabes? Como que todos llamarnos. No sé. María, Luz. Algo así. ¿Así? ¿Ah, y que si definitivamente no pasa el rango, tú te vas a llamar así? Exacto. O sea, si tú te pones con creatividad de Batman, Robin, no se puede. Walt Disney, mira, no, te vas a llamar Luz. Sí. Sí, pues sí. Mejor. Debería haber uh-huh. algún tipo de control. Esos son algunos de los nombres que en Australia están prohibidos. Y aquí está NSYNC. NSYNC con Bye Bye Bye. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. TP te da la hora en la X, son las 8 de la mañana, 21 minutos. Hola, mi nombre es Felipe y soy parte del top team desde el 2018. Ingresé a la compañía como Customer Expert y a los 8 meses, gracias a mi desempeño, ascendí a supervisor. Actualmente me desempeño en el rol de ejecutivo de cuenta. Puedo definir mi trayectoria en TP como un antes y un después. Aquí he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme profesional y personalmente. Ser parte de Tipi es pertenecer al único Top Team. Aplica en tipijobscolombia.com. Lead the way. Shut Your Eyes de Snow Patrol en Mañanas de la X. Llegó el momento de estrenar Renault en Alianza Motor. Aprovecha descuentos de hasta 8 millones de pesos en referencias seleccionadas. Visítanos en nuestras sedes, Avenida Boyacá con 167, Centro Mayor, Calle 80, Carrera 19 con 127 y nuestra nueva sede en Madelena, Autopista Sur, número 6678, Bogotá. Aplican términos y condiciones. Bueno, vamos a hablar de Diri. Ay, Diri. Esta sección se llama Con Diricosas. Las Diri con Doricosas. Mira. O sea, haciendo, canalizando la inspiración de Condorito, pero hacia Diri. Ahora la sección pobre se llama Condorito, Con en realidad. Diricosas. Primero, antes que nada, quiero saludar a Francisco Caín. Sí, porque muchas cosas. Uno no, conoció a Led Zeppelin. Sí. Y no es la agrupación. No, a Pink Floyd. Ah, sí. Pink Floyd. De Caín Press, en la Feria del Libro nos contó hace un rato que conoció a alguien que se llama Pink Floyd. Tiene una marca de Rodríguez. Biches. Tiene una marca de biches. Amo. Mucho gusto. Y agradecerle muchísimo por su regalo especial que vamos a estrenar este viernes, que vamos a ir a comer pollo frito. Qué Esta rico. Es una miel picante que se llama Estado Fallido. Amo. Esas miel picantes es que son deliciosas. Vea. Es que Honey Daddy, Caín Press y Honey Daddy dice... Dice, no es miel, es historia embotellada. Así se vende. Dulce como el acto de independencia. Picante como cada traición bien firmada. Recolectada por abejas que no votan. Procesada en nombre del pueblo. Sin el pueblo. No hay derecho, hombre. Dice, una cucharadita diaria para recordar que el país arde, pero sabe rico. Ay, eso está espectacular. Ay, hombre, ahí está. Esto lo mandaron pues porque obviamente ayer estábamos hablando de productos que tendríamos y pues él es emprendedor, él emprende. Y él hizo todo, él lo emprende y lo todo, hizo, él lanzó todo. Miel picante, gracias por eso. Con Diricosas. Diricosas. En Mañanas de la X continúa el juicio por tráfico sexual. Que me parece aterrador. Cassandra Ventura. Sí, casi. Sí, casi. Qué guapa, ¿no? Se paró a hablar. Se sentó. Está embarazada, ¿no? Casi. Casi. No, sí está de verdad embarazada. No, casi embarazada. Entonces estuvo completamente perdón, embarazada. Pero es que no ve la oportunidad y no, la toma. No, no hay necesidad. Entonces, no hay ¿cuándo? Necesidad. ¿Cuándo entonces? Si no es en ese momento, entonces estuvo hablando, sí, habló de las fiestas que también nosotros contamos, las Free Cups. Dijo que la obligaba a participar en estas fiestas sexuales. Uy. Me golpeaba en la cabeza, me derribaba, me arrastraba, me pateaba, me pisoteaba en la cabeza si estaba en el suelo. Dice que ella llegó a un punto en el que ya le daba miedo rechazar todo lo que él le pedía por la misma violencia que ejercía. Y que ella simplemente pues aguantó en muchas situaciones. Hay que recordar que ella lo demandó en 2023 alegando años de abuso. La demanda se resolvió en cuestión de horas, pero decenas de reclamos legales similares siguieron, lo que provocó la investigación criminal. Ella es la testigo estrella para los fiscales que acusan a Combs de usar su estatus como un poderoso ejecutivo para orquestar un imperio pervertido de explotación, coaccionando a mujeres a participar en fiestas sexuales abusivas y volviéndose violentos si se negaban. Ok, bueno. Ahora el tráfico de mujeres también, la trata de blancas también se viene. Hay muchas cosas que tiene él que afrontar. Vamos a ver cómo sale esto. Se declaró inocente, ¿no? Sí, en todo. En todo, 55 años. La abogada de Combs sostuvo en las declaraciones de apertura el lunes que los acusadores de Combs solo buscan dinero. Y es probable que sí. También. Pero en el caso de Casi. Pero si hay pruebas... Tienes que sacar el dinero y tienes que quedarte encerrado. Que hace Pero parte. Dime tú una cosa. Señor. A ver. Me voy a actuar como abogado del diablo aquí, sin que defienda las prácticas perversas de Sean P. Diddy Combs. Y por supuesto, los maltratos también. Porque la violencia. Hubo maltratos. Claro. Pero yo no entiendo la acusación de tráfico, porque él hacía las fiestas. Y él contrataba escorts. ¿cierto? Acompañantes, sí. Eso, esas eran las partes, pero él también, como él tenía su avión y demás, él también aprovechaba y llevaba algunas mujeres que ya trabajaban, digamos, sí, o que estaban invitadas en sus fiestas, las llevaba a diferentes partes del mundo. Sí. Para seguirse aprovechando de ellas. Ok. Que no estaba en su consentimiento. Entonces ahí es donde entra esta clase, esta demanda, que es, además ha tenido pero muchas. Sabemos, yo he visto es un patrón de maltrato. Sí, femenino. Sí, sí, señor. Yo he visto es un patrón de maltrato femenino. Lo que vi en el documental es un tipo que... violento. Que se pone violento. Y que amenaza y que dice que... golpea, que golpea, ese tipo de cosas. Pero no sé si trafica. Pues esas son las demandas que tiene, por eso, por eso es que a mí me parece... Pero nada de lo que se pudo ver en el documental indica que estuviera traficando, como este señor Epstein. Sí. Que ese sí tenía una red. Que ese sí estaba traficando mujeres. Y menores. Con la socia. Exacto, con Ghislaine Maxwell. Que se murió. ¿También? ¿Ghislaine se murió? No. ¿Cuál fue la que se suicidó? Perdón. No, la que lo echó al agua. Ah, fue ella. ¿Pero Ghislaine se murió? No, Ghislaine está viva. Entonces fue la otra, sí. Ok. No sé, me parece que ese lado de las acusaciones... va a ser difícil de probar, Cami. Es que tiene va a que ser demostrarse, complicado. Por eso a mí me parece importante que lo que se está diciendo se demuestre. Es decir, yo te digo una cosa, yo metería, diría a la cárcel, es decir, de hecho ya está ahí, pero sí, lo dejaría ahí mucho más tiempo por la golpiza que le pegó a Cassie. O sea, el solo video del man golpeando a Cassie, eso es horrible, en la puerta del ascensor del hotel es suficiente para decir este tipo es un maltratador. Es totalmente horrible. ¿Cierto? Lo que pasa es que hay demasiadas demandas alrededor de eso. Que es donde yo te digo que también la defensa puede tener un caso cuando dice aquí lo que quieren es billete porque aquí no hay tráfico. Claro. Lo de la trata viene de supuesto secuestro al drogar y coaccionar a las mujeres. Mujeres drogadas, no sabían para dónde las llevaba. Sí. Y se las llevaba. Claro, eso pero es secuestro tienen, y pero eso tienen hace que probar, de la, sí, de, pero tienen que probar que estaba haciéndolo en contra de su voluntad en unas fiestas donde lo que había era drogas y alcohol y todo el mundo sabía. Ahora, si las drogaba para que no tuvieran voluntad, por eso coaccionaba. Exacto, exacto. Eso es lo que tienen que probar. Ya. Eso es lo ¿cómo que pruebas que tú? Pero que es que aparece todo lo que encontraron cuando allanaron su casa. ¿Sí? No solamente la gente extra quedó en la parte del aceite, como la parte más importante. Había en esa clase de drogas. Donde tú usas esas drogas para, como así de cuenta, ¿cómo es que se llama la que usan acá para dormir? El clonazepam, muchas veces lo no, usan no, para no, eso. Pero por ejemplo acá, la burundanga, por ejemplo. Que pierdes la voluntad. Entonces, tenían esa clase de drogas también allá que encontraron en la casa de Pidiri. Entonces, es como, de pronto, hay muchas personas que aprovechan esto para sacar plata, sí, pero se tienen que investigar y se tienen que demostrar cada una de ellos y esto va a hacer que sea mucho más largo. El juicio de Diri, pero se tiene que sí o sí investigar. Segundo día, tercer día. Ya empezaron el lunes. De declaraciones. Ah, bueno, hoy siguen con el tercer. Y hoy continúa. Y aquí está lo nuevo, Chappell Roan, se llama The Giver, estas son Mañanas en la X. Chappell Roan con The Giver en las Mañanas de la X. Aprovecha hoy miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club. Válido todos los miércoles de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000, cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Vamos a hablar de pollo porque es la marca más cool que habita en estos momentos nuestro entorno cultural. Sin duda alguna, Frisbee se ha anotado otro gran gol con lo que parece ser una demanda muy seria y yo sospecho que no, ya no. Una campaña más para no. hacer. Creo que salió a decir que no era. Ellos salieron a aclarar en un comunicado. Pues, no, ¿cómo pero van no va a decir pasar? Que no. Y menos ahora. Porque menos ahorita están muy encartados porque ya se les puso seria la cosa. Se sumaron marcas. Sí. Y pues hablando de la emoción y el sentimiento, contábamos de algunas. La primera fue KFC, que cambió su F por el color amarillito. Pegaron primero, pegaron dos veces y apenas vieron eso, todas las demás marcas dijeron, pero bueno, todas. Toca montarse aquí porque si KFC lo hizo, a nosotros nos puede ir muy bien y podemos hacer muy buena plata o por lo menos podemos ahorrarnos unos pesos en presupuesto de mercadeo, que es finalmente lo que sucede con redes sociales, ¿no? Miniso se sumó. Imagínate. Además que lo puso en inteligencia artificial como si fuera un peluche. Y la necesidad, uno entra a la publicación de Miniso, de la gente pidiendo el peluche. Entonces claro. Uno dice, si aquí hay negocio, ya. ¿Tú te imaginas donde saquen ese peluche la cantidad de dinero que va a hacer Miniso? Sí, porque yo soy una soldada de frisbee. Vamos a ir las dos y vamos a hacer fila y vamos a salir en el noticiero gritando. Sí. ¡Te amamos! Así, primera línea de frisbee somos. Entonces, entre las marcas está Miniso, está Tiendas Animal, Sandwich Cubano también. Sandwich Cubano también se montó ahí en el hype. Cocorico, se metió Presto, que le puso Fresto. Fresto. Cambió la P. Una de las que sí aprovechó y lanzó su... Fue Vainazo el fue aguardiente amarillo. Sabemos lo que se siente que te quieran copiar. Claro, tirándole a la licorera de Cundinamarca. Claro, dijeron, vieron la oportunidad y la tomaron, Alejandro. Exactamente. Está Discos Fuentes, que se hicieron una playlist. ¿Ah, sí? Con la pollera colorada y esas cosas. O sea, claro. Muy pilos igual, sabía aprovechar. Pues no sé si pilos tanto como... ¿Oportunistas? Sí. ¿Qué? Ah, sí, evidentemente. No, es decir, como rápidos, como repentistas. Sí, como que uno dice... Reaccionaron en el momento. Venga, ¿cuánta plata, en serio, en capital digital creen ustedes que ha generado en engagement, en views, en awareness, en fidelización, esta noticia sobre frisbee? ¿Cuánta plata? Por ahí que unos 250 millones de pesos. Más, mucho más. Muchísimo más. Además por la conversión, la gente de una es como... Apoyo a frisbee, pido frisbee, como frisbee. O sea, es todo. Es un llamado a la acción. 360 durísimo. Y marcas grandes que hacen que también esto se mueva. Krebs también entró ahí, Krebs and Frisbee. Sí. Hay motos. Auteco se metió con el pollito frisbee montando moto. También vi los delibres, Rappi, Didi, Uber. Arroces, Mr. Lee se metió con un... Todo obviamente salió también con la inteligencia artificial. Son muchísimas las marcas. Va a ser un caso de estudio durísimo. Y debe ser un caso. Es en estos momentos en universidades, en mercadeo y esas vueltas, tiene que ser un estudio importante. Fascinante. ¿No? Alpina también puso la cosita de la vaca, la garrita, y al lado la alita del pollo. Se sumaron, están ahí. Carulla también entró. Ópticas. De todo, están ahí en lo que está pasando ahora. Ellos igual mandaron también a través de sus redes sociales como el agradecimiento por el cariño que están recibiendo de las diferentes marcas. Ahora yo me ponía a pensar, ¿esto es importante acá en Colombia? ¿Dónde más? En ningún otro lado. Sí, no, ¿y para ahora qué más? Ahora en España. Sí, no, pero creo no que allá siento no tiene que allá ese, no, ese mismo impacto. O no. sea, ya no, no creo que logren el consumo. No. Que logran acá, que se va a lograr acá. Y que no va en ninguna parte. Acá, no. A donde pongas un restaurante colombiano, pues van a ir colombianos. Sí. No es como. Y ya, esto ya no hay forma. Porque por ahí empezaron a denunciar las cuentas de Frisbee España como suplantación. Ajá. Y entonces la gente dice que soldados de Frisbee, entonces que van a reportar las otras cuentas. Sí, que eso es buenísimo también, porque todo el mundo se está uniendo y si le logran bajar la cuenta, pues no tienen nada. Y si abren otra, van y eso va a estar interesante. Ahora los armies, los armies de Frisbee. El problema ahí el es que si ellos están amparados bajo la ley, por ese tipo de acciones sí podrían contrademandar. ¿Con cuánta frecuencia consumen ustedes frisbee? Quisiera yo saber. Yo como mucho más de lo que quisiera, la verdad. Yo te puedo decir que yo consumo, yo soy el más fiel de todos los de esta emisora. Yo puedo estar consumiendo por lo menos una vez en la semana. Una vez por semana. En mi casa son dos o tres. Es en muy la semana. Sí. Que mi esposo es de verdad amante, pero así es de los que les da antojo de frisbee. Es una cosa impresionante que yo digo, ay no, ya no más, pero sí, eso sí se come. Tres veces, dos veces a la semana. Exacto. Tú siempre armas combo con frijolitos, ensalada, sí, yo arroz, siempre, arepita. Yo siempre al frisbee siempre pido una, esa es buena. Una sopa de verduras, pido un frijoles. Plato de frijoles, un plato de arroz. La ensalada. Me como dos presas de pollo, una ensalada. Las arepitas. Una arepita. Uy, porque esa la arepita es buena. Sí, es frita. Sí, la arepita frita no. No, y es que no, le quita el apanado, no le quita el cuero. No. Yo vuelvo y digo, coges el cuero y forras la arepa, te la comes, qué rico. Oh. No, yo el cuerito sí ya no. Pero qué rico. Lo abandoné. Pero no abandoné el falta. Cuerito. No, no mucho. El sabor, es que ahí está el sabor. No, el sabor está en el pollito. Bueno, todo es rico. Es delicioso. Otra vez nos dio hambre a las 8:48. Otra vez. Viernes no tenemos más. Cita para sí. Los Chicken and Waffles, ¿no? Muchas gracias, estamos comprometidos. Ustedes ya saben cómo son vueltas aquí. Estas son Mañanas de la X. Aquí está Natasha Bedingfield. Esto es Unwritten. Birds of a Feather. Bueno, yo creo que esta es la última. Ya, esta es la última vez que hablamos de la. No, porque de ¿qué la tal causa del pollo. ¿Qué tal que es alguna noticia que no, sea coyuntural? No más. Ahora, no vamos si a hablar más se... de eso porque estamos haciendo prensa gratis. Sí, pero entonces voy a decir algo. Y sin un pollito, si sin una prensa. Nada. Exacto. Nada. Si lo estamos haciendo, por favor, manifiéstese. No, si usted está oyendo y dicen, bueno, claro te voy a mandar no. Arepitas. No, señora. Para que Diana pueda forrar la arepita. No más. No más. Son Mañanas en la X103. Hablemos mejor Avenida de cine. Avenida Carrera 20, número 8364. Gracias. Hablemos de Shia LaBeouf. Que era un actor que prometía. Es fantástico. Y de repente se tostó. Se fue al hoyo, al hoyo humanitario. Él tuvo un momento brillante antes de que se tostara y es cuando apareció en Saturday Night Live porque él es el de Magic. Este GIF de Magic que él hace. Es de las mejores actuaciones. Y la gente lo amaba por Transformers. De verdad, era como que... Y de un momento a otro él cayó en ese hoyo negro humanitario de la el consumo. Así que fuerte. Del consumo masivo. Y también empezó a tener situaciones ya de violencia con su expareja. FKA Twigs lo denunció. Exacto. Sí. Tuvo también situaciones de alcoholismo, de drogadicción. Yo me acuerdo que tuvo un año donde todos los días lo paraba la policía llegaba a su casa. ¿Tú todo no te pasaba. Acuerdas en pandemia que hicieron un live y salió muy tostado en el carro? ¿Muy fumado? Sí. Y tenía los ojos así fumados y miraba hacia se volvió noticia también por eso. Él desde hace un tiempo para acá empezó una recuperación. Y que ojalá funcione. Bien importante. Bien rigurosa. Bien. Y una de las cosas que él decía por estos días es que hubo tres personas en Hollywood que decidieron ayudarlo a salir de ese hoyo. Uno de ellos es Mel Gibson. ¿En serio? Sí, aunque usted no lo crea. Aunque sí puede ser, Alejo, porque pues Mel Gibson es una persona como muy... ¿Qué? Mel Gibson como es horrible. Exacto, entonces desde lo horrible y lo regañón puede ser soporte para su adicción. Pues Shia decía ayudó, eso. Que él le ayudó. No, pues si entre dos loquitos ayudándose. A veces bueno, funciona. Pero imagínese, le ayudó. ¿Cómo estará de frito? Que su mejor amigo es Mel pollo Gibson. Pollo frito, deja de decir frito. Sí, hay que dejar de decir eso. ¿Cómo estará de grave Shia LaBeouf que su apoyo es Mel Gibson? Y que además lo llevaba a misas en latín. No. Lo llevaba a misas en latín en el 2022, pero dice que es el la única persona que le tomó la mano cuando estaba en el peor momento de su vida. Ya está bien, Alejo. Si alguien le toma la mano a uno en el peor momento, puede ser. No se le olvida a uno. No se le olvida a uno. Sí, cualquiera. Sí. Si te ayuda a ti en el peor momento y te extiende la mano para decirte, venga, yo lo voy a ayudar, así sea que nos vamos a una misa en latín. Está es bien. Una persona que se preocupa por uno cuando nadie más se preocupaba. Entonces ahí se le da un punto a Mel Gibson. Otra persona, estrella de Hollywood, que también se destacó en este momento, en ese proceso de sobriedad, fue Sean Penn. Uy, está rodeado de está gente, rodeado de gente bien loquita. Sí, que lo motivó otra vez a llevar toda su experiencia al teatro. Bueno, está bien. Lo obligó otra vez a volver a enrutarse como en el teatro, en las películas, en la actuación. Que eso es importante, importante porque te pueden llevar a muchos retiros, pero importante que te enfoques en volver a hacer plata, en volver a trabajar, en volverte activo. ¿Sabes qué puede ser? Que como estos personajes son tan fuertes y tan les hace caso a ellos más.